¿Cómo andan? Bienvenido, estuvieron esperando un ratito. Muchas gracias. Buenos días, no, es costumbre ya. No, costumbre. Bueno, pero... No digo que sea bueno, pero es costumbre. Eugenio, bueno, y están con toda la organización de un encuentro de memoria colectiva. Que se va a dar también para recordar a Suracha. Pero bueno, contame un poquito, Eugenio, cómo viene todo esto, cuándo va a ser. Sí, en realidad estamos participando junto con la... con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, que está a cargo de Gladys Cofre. Nosotros habíamos escuchado las convocatorias de el trabajar el tema de la memoria. Lo que ocurre es que nosotros tenemos otra mirada sobre el tema de la memoria, que este me parece lo más fuerte que tenemos. Sí, cierto. Nosotros hacemos la memoria con la historia, hacemos la memoria con los tiempos y con las políticas que se desarrollaban. Entonces es muy distinto ver la historia argentina desde esta mirada, ¿no? Ojo, acá tratamos de la memoria, la construimos entre todos, lo tenemos claro eso. Sí, ahora, claro. La memoria está hoy, no está hace en 40 o 50 años. No es atrás. Algo que deposito y dejo no, allá. No, atrás. No, ahí claro. Está. Ahí está. No, el tema es este. No es menor eso, está el bueno eso que comparten. Cuando hacemos memoria, el pasado lo traemos al presente. Claro. Y no lo traemos como un ritual, lo traemos como un compromiso. Claro. ¿Sí? O sea, toda esa historia, hoy las generaciones lo retoman. O sea, a todos estos compañeros, militantes, políticos y universitarios, hay generaciones que hoy tienen que retomar su lucha y llevarla adelante con esa tradición de lucha, ¿no? Es así, con ese sentido nosotros recordamos a nuestros compañeros. Ahí está. Que es ahí por donde viene. No. Y nosotros no desconocemos la militancia política partidaria. Para nada. Por eso para nosotros los recordatorios que hacemos en nuestro programa tienen nombre y apellido y tienen identidad política en sentido partidario. Es Montonero, dice la familia, es Montonero. Es RP, RP. Es PRT, PRT. Vanguardia Comunista, Partido Socialista, Partido Comunista, todos tenemos un saldo ahí en esta experiencia de lucha del pueblo argentino. Y esto es lo que nosotros no queremos perder. Porque además, frente a todo este estropicio que se está haciendo, es indudable que tenemos que recordar. El otro día pasó algo muy muy muy simple, ¿no? Recordábamos la ley de la universidad gratuita del año 49 de Perón. Sí. Ahora, hubo peronistas que votaron contra Perón. Votaron el presupuesto este de mierda, criminal, lo votaron. Oh, y claro. Y esto es parte de la historia, pero muchos compañeros no lo saben. Muchísimos compañeros no lo saben. Recuerdo una vez que fuimos con Cristina Cevoli a un programa que hacían compañeros ligados a la juventud peronista en Radio Nacional. Entonces en un momento dado, claro, nosotros, estaba el padre estaba Carlos García, que estuvo acá en el programa, sí. Un programa muy interesante tenía. Lástima que se fue, no sé. Sí, la salud, ahí está. Bueno, y Carlos, claro, él lo hacía desde el punto de vista de la iglesia, de su congregación y todo eso. Y nosotros también le respetábamos eso y le contábamos la experiencia nuestra con la religión. Pero en un momento dado, nosotros entramos a nombrar Juventud Sindical Peronista. Entonces Cristina dice, ¿por qué no le explicamos qué es la JPERRA? Porque la mayoría de la gente, de los que estaban ahí militantes, no sabía lo que era la JPERRA. Y nosotros dijimos, en la política y en la historia del peronismo, es un agujero negro que tiene, que nunca lo salda ni se propone saldarlo. Somos todos peronistas. No, pará. Yo estoy con el tío Cámpora. Yo el problema que recuerdo es el tío Cámpora, el de Sabino Navarro, el de los compañeros que dieron la vida, que compartieron inclusive los garrotazos en los penales, ¿no? Los campos de concentración. Sí, sí, aparte, la historia no empieza en 1945. Claro. Fíjate vos, de acá a unos días va a ser el centenario de la más grande masacre de trabajadores que hubo acá en la Argentina, que fue la Semana Trágica, enero de 1919, ¿no es cierto? Fue reprimida, ¿no es cierto? Que no se sabe, hay cifras disímiles, pero 500, 600 muertos y desaparecidos, ¿no? Y digamos, la historia, eso está bajo la alfombra de la historia, ¿no? Claro. Y fíjate vos también, que yo lo traigo a colación, fue el primer y único pogrom, o sea, atentar contra la comunidad judía, contra el pueblo judío, que se realizó, porque justamente en la represión de la Semana Trágica fueron incendiadas, saqueadas, instituciones culturales y religiosas de la comunidad judía. Claro, claro. Y no sé si el señor Abru lo va a recordar. No, claro, claro, claro, claro. No, en claro. Su doble condición, ¿no? Claro. Si lo va a recordar, claro. Aquellos judíos eran trabajadores, artesanos, digamos, no eran gerentes de multinacionales, ¿no? Claro. Entonces, toda esa historia tenemos que traerla. Está muy bien. Porque además te planta hoy frente a esta realidad de una manera distinta. Porque vos decís, ¿por qué tenemos que repetir esta porquería que ya hicimos, no? El otro día escuchaba un historiador que decía algo terrible, ¿no? Los escritos de la Revolución de Mayo son maravillosos para la época, todo lo que es. Hay que entender también la situación que se vivía, todo ese tipo de cosas. Pero lo terrible fue que al poco tiempo sacaron escritos discriminatorios, ¿no? El tema de la mujer, el tema, viste, del voto, el tema del reconocimiento como ciudadano. Y eso, por ejemplo, acá le explicaba a unos chicos de la escuela. Acá hubo en Patagones, en el 1800 y pico, un jefe del fuerte que preparó una elección donde participaron las mujeres, donde hizo, construyó un padrón. Mirá, donde estaban las mujeres, no invitó a participar a los indios. Bueno, esas cosas maravillosas. Dice, ¿por qué estamos peleando todavía con el tema de si entra nuestro voto, nuestra opinión o no al Congreso, viste? Bueno, sí. Ese tipo de cosas son lo que también nos hace ver la memoria de una manera muy, muy distinta. Y nosotros le queremos dar rostro, por eso era el tema de los murales, de los cuadros. Pongámosle rostro a esta memoria. No es un ignoto personaje de Viedma, no. Es el vecino que tenemos. Es este chico que te gustaba, que quería, que apreciaba, que iba a la escuela, que era buen alumno, o que era mal alumno, lo que sea, pero que era su vida, ¿no? Y que la expresaba. Y bueno, ahí cambia totalmente la cuestión, ¿no? Porque no queremos esta memoria paleolítica del gran monumento que nos dice un carajo, pero que está y que se ha aprendido mucho, porque uno a veces piensa, ¿qué es lo que quieren? ¿Realmente recordar o quieren la pirámide con el nombre de ellos? Y en muchos casos mi opinión es que quieren la pirámide con el nombre de ellos, no con otra cosa. Usted vaya a la legislatura, pide un libro, ni idea tienen del libro, la biblioteca de la legislatura, que tiene muy buenos materiales. Ahora, ¿qué se va a encontrar en el hall? Un cartel de los legisladores preocupados que en la reputísima vida fueron a buscar un libro en la biblioteca. No, pero que son los que se le agradecemos. Este es el alfabetismo político que tenemos, ¿no? No se debate en tema. Entonces, queremos decir, mira, un día lo decía una compañera, no una familiar, decía, pero él no tenía militancia política, y dice, no entiendo por qué lo mataron, porque era un militante de la bondad. Mira. Era un militante de la generosidad, de la solidaridad. Sí, fíjate vos respecto a eso. ¿Sabes que en la represión de Villa Constitución, la banda fascista asesina a un pastor protestante? Claro, claro. Fíjate vos, por el hecho de ser solidario con los hombres en lucha. Fíjate vos, ¿no? Al extremo que se llega a alguien que por su actitud de solidaridad, su actitud de humanidad, lo matan, ¿no? Sin tener, digamos, es así, ¿no? La idea de este jueves es que nos encontremos. Nosotros teníamos la reunión mañana. A las 10 ahí en 10 o 10:30. La escuela a las 10. En la escuela de náutica de la provincia. Mañana vamos a hacer en ese espacio la reunión que venimos haciendo prácticamente toda la semana, donde compaginamos, largamos todas las ideas, las vamos tratando de sintetizar. Tratamos de ahí de expresar qué es lo que quiere el familiar, nos interesa fundamentalmente, ¿no? Que pueda él encontrar que hay una solidaridad muy fuerte con respecto a tomar el caso de ellos, ¿no? Nos pasó con el caso de Pajarito Borovia, y Pajarito era de acá, vivía acá, tenía su historia acá, era una familia tradicional de acá de Viedma, ¿no? La famosa confitería. Mirá. Con Pajarito aparecieron cosas que no se conocían. No, pero que las trajeron la misma gente de Viedma, los mismos vecinos. Ahí está lo de la memoria colectiva, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se construye? Y mañana es por José Surachi, José Alberto Surachi. Sí. José Surachi y García. Digamos, ¿es el aniversario del secuestro y asesinato mañana o es en otra fecha? Es el 6 de diciembre del 75, tengo sí, no, ellos, claro, ellos lo asesinan el 6 de diciembre del 75. Sí. O sea, claro, un grupo de la CESA. Sí. Que este es otro tema también, ¿no? Si a alguien le provocó escozor que tratáramos el tema de la estrella, fue el gobierno. Ahora, pasemos el archivo por todo esto y vamos a descubrir cosas realmente terribles, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando Cristina Fernández, la primera vez que hizo mención al tema de que a muchos compañeros lo mataron otros compañeros que considerábamos, me acuerdo que nosotros dijimos, bueno, por fin nos respondió de una manera indirecta, pero hubo gente que estaba indignadísima, ¿cómo vas a decir eso? Claro. Y si lo mataron ustedes, la despenalización que la hacen ustedes, no nosotros. Nosotros seguimos reivindicando las cosas buenas de Perón. Este decreto que decía del año 49, ¿cómo no lo vas a reivindicar si era lo que le faltaba a la reforma universitaria del 18? Tal cual. Y bueno, ahora, ¿vos viste alguna expresión de los políticos? No. No existe. Bueno, pensémosla a la hora de votar, pensémosla a la hora de correr. Ni te pregunto, Eugenio, entonces, ¿qué mirada tenés del peronismo federal que se está armando? Sí. Porque ya la carita me dice... Estuvimos hablando... Con Pichetto Bretinecchi. Claro, pero a mí me horrorizó, lo digo con mucho respeto porque yo los quiero, los aprecio. Tuvimos... medio protocolar fue el tema, ¿no? ¿Cómo se llama? La Casa de la Memoria que tiene ahí el peronismo en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que era el lugar de reunión de la Cristina y todo eso. Y estaba Zanini... Instituto Patria, decimos. Instituto Patria. Claro. Estaba Zanini, estaba el que había sido Parrilli. Mirá. Entonces, en un momento dado le preguntamos, yo fui el... La pregunta... Eugenio sin filtro. Claro. Le digo, ¿ustedes pensaron en alguna autocrítica? Porque esto que ganó... Me miraron con cara de odio, de asco y de temor, parpadeando. Sí, claro, que entonces, ahora como autocrítica nos proponemos estar todos juntos. Ah, mirá qué bien vos. Yo con Duhalde, con Rodríguez Sá, con todos juntos. Bueno, muchachos, a los que, yo no estoy con esto, ¿viste? Bueno, nosotros, yo puedo apoyar. Nos acordamos John Wienku, nosotros. Claro, ¿no? Mirá. Alguien tiene que acordarse del gordo. Sí, sí. Mañana entonces a las 10 de la mañana encuentro de memoria colectiva recordando a Julio García y a José Surache. No, ellas son la excusa y quienes quieran están escuchando por ahí dicen, ah, yo lo conocí, ahí donde necesitamos de la aporte. Cualquier aporte importa mucho, porque por ahí ya digo, es desconocido. Lo que hace esta memoria que también saca aspectos que estaban ignorados, como las audiencias sacan toda la podredumbre que a veces no se conoce por los medios oficiales, ¿no? En las denuncias que hacen, en las declaraciones que hacen los testigos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, así que bueno. Sí. Y es en la escuela náutica de la provincia que queda en Belgrano y Costanera. Ahí. En Belgrano y Costanera, sí. A las 10 de la mañana. Perdóname, invitamos a todos. No. Perdóname que aproveche. Sí, tengo el micrófono. ¿Sabes qué? Algo que todavía me lleva mal. Todavía tenemos cortados los sanatorios con el IPRO. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, no sé dónde andará el amparo. El amparo que en un gesto de combatividad nuestros representantes gremiales presentaron, ¿no? Sí. Así que estamos ahí, ¿no? Puro anuncio y no hay atención. Gracias. Supuestamente esta semana se retira. Tenés razón, vamos a preguntar qué pasa con eso. Sí. Pero además hay otro tema que es muy grave, que hace también a la situación del IPRO. El principal deudor es el gobierno. Sí. Y además hay otra cosa. Ahora no se hacen más los descuentos. Se descuenta la primera vez y no se descuenta más. O sea, yo saco 12 cuotas y pago una. Ahora, esa es plata que falta a Lipros. Sí, y después también la especulación de las clínicas, los médicos que... Seguro que sí. ¿No? Sí. Todo eso está en juego también. Está la de... ¿La metemos en eso también? Nosotros cautivos. Me encanta. Nosotros cautivos. No, eso es real. Sí, es tal cual. Gracias.